Cuando pensamos en la Traviata, el área que se nos viene a la mente es esta de Amami, Alfredo. La Traviata, la extraviada, de Giuseppe Verdi. Iniciamos el programa escuchando esta voz maravillosa, portentosa, de Anna Nitrievko, con el Amami Alfredo. El 9 de agosto del 2005 sucedió algo memorable. Encontráronse frente a frente grandes voces, Anna Nitrievko y Rolando Villazón, para triunfar en Salzburgo con una Traviata memorable. La gran expectativa se vio cumplida con creces aquel domingo 9 de agosto del 2005, el estreno de La Traviata de Verdi, protagonizada por la soprano rusa Anna Nitrievko y el tenor mexicano Rolando Villazón. Qué gusto que nos sintoniza el día de hoy para conocer un poco esta puesta en escena que se llevó a cabo en el 2005 y que usted puede encontrar en el internet y colocar su butaca en primera fila para conocer esta Traviata interpretada por Nitrievko y Rolando Villazón. La amistad qui s'intreccia al diletto. Pronto è tutto. Buenos días, les saluda en la voz y en la producción del programa Silvia González Durán, en la cabina de transmisión Soledad Macías. La puesta en escena de esta Traviata, ya memorable, es de Willy Becker y pasará sin duda la historia como uno de los momentos culminantes del Festival de Salzburgo. Grazie vi vengo. Voi Ya durante el intervalo, los espectadores adelantaban que este sería un espectáculo memorable. E tu dunque non apri più bocca, e amarava che scuoterlo tocca. Sono lieve che versa, e che grave immortale è quella. Vediamo, vediamo, vediamo, vediamo. Non parole, né un verso, né un viva, troverete in quest'ora Giuliva. Dunque a te. Sì, sì, vorrei. Al caer el telón, en masa, como si de un solo cuerpo se tratara, se pusieron de pie para aclamar con euforia esta brillante versión de la célebre obra de Verdi, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Viena, bajo la dirección de Carlo Risi y transmitida en directo por la emisora nacional austriaca. Otra de las áreas memorables. el brindis de la Traviata, en esta voz maravillosa de Ana Nitriebko, con este portentoso coro que se presentó aquel memorable 9 de agosto del 2005 en el Festival de Salzburgo. La obra se desarrolla en un escenario semicircular, claro y casi minimalista, con muy pocos requisitos, entre ellos un enorme reloj que marca el tiempo que le queda de vida a la protagonista. Perché nessuno al mondo ama, nessuno, tranne so io, vero, sì grande amor dimenticato io. Ridete, in voi l'ancore, ancora sì. Pues sí, esta Violeta Valéry, que interpreta Ana Nitriebko, cantó con esplendor, y su actuación en el papel de Violeta fue apasionada y ágil. Interpretación que además la puesta en escena puso de relieve muy especial a este personaje. Aquí estamos escuchando a otro de los grandes de esa noche, Rolando Villazón. Así le canta Alfredo, este personaje que interpreta Rolando Villazón, a su Violeta. Misterioso y noble, cruz y delicia para el corazón. Yeah. De veras que este dueto maravilloso nos lleva a las entrañas de Violeta. Ella que dice, esas palabras queman mi corazón. Un verdadero amor. ¿Un amor verdadero? ¿Será una tragedia para mí? Io obbedisco. Parto. Ma tu giungesti. Prendete questo fiore. Perché? Per riportarlo. Quando? Quando sarà passito. Ciel, domani. Ebbene, domani. Io son felice. D'amor vedete ancora. Oh, quanto. Io son felice. D'amor vedete ancora. Oh, quanto. Addio. Pues es así como encontramos a Violeta en este populoso deserto, como la le llama a París, un desierto lleno de gente, en donde parece que para una cortesana que no tiene derecho al amor verdadero, pues lo encuentra en Alfredo. Como Willy Decker convirtió a la cortesana Violeta en la única figura femenina en medio de un mundo masculino. Incluso las mujeres del coro estaban vestidas de hombre. Y aquí la escuchamos cantando esta maravillosa aria de Strano, in cores colpiti, o quegli assenti. Gliacenti, aquellos acentos, ¿sería per me sventura un serio amore?, se pregunta Violeta. será para mí una tristeza, algo desafortunado, un amor en serio. Ser amata amando, nos dice Violeta. Yo no conocí ser amada amando. Sentía que amore pálpito del universo entero, misterioso altero, croce e delizia al cor. Cruz y delicia para el corazón. Escuchamos el público de aquella noche, espectacular, emocionado. Bueno, y luego sigue esta aria folie, folie, locura, locura, delirio vano e questo. Povera donna, sola abbandonata, in questo popoloso deserto che appellano Parigi. Es cuando Violeta dice, loca, loca, en este delirio, pobre mujer abandonada en este desierto llamado Parigi. Claro, le sigue esta maravillosa aria, siempre libera, siempre libera quiere estar. Siempre libre quiero estar, pero de lejos se oye la voz de su amado Alfredo. Amor, Pues memorable Traviata. Usted la puede localizar en el internet con Ana Nitrievko y Rolando Villazón. Esta Traviata en Salzburgo. Lunge da lei, per me non va diletto. Volaron già tre lune da che la mia violetta. Agi per me lasciò dovizi e amori e le pompose feste ovali omaggi a vezza vedi a schiavo ciascuno. Pues decíamos que Willy Decker había decidido rodear de un contexto masculino a esta violeta. Incluso las mujeres del coro estaban vestidas de hombre para acentuar al máximo el conflicto de Violeta y los hombres, con los cuales mantiene un vínculo comparable a la relación de un objeto en venta con sus compradores. Esta sociedad masculina consume su belleza, su encanto y frivolidad, pero la deja caer en cuanto ella se debilita y enferma. Tiene que sucumbir, porque todo lo que le exigen es funcionar. La fotografía de la bella diva, la estrella del año salzburgués, se puede ver en innumerables escaparates de la ciudad. A su lado, Rolando Villazón aparecía como su pareja ideal. Y no solo en las fotos. La función de aquel domingo 9 de agosto del 2005 se convirtió también en un momento estelar para el joven tenor mexicano, que hipnotizó a la audiencia con su fuerza musical y su desenvoltura sobre el escenario. En verdad que son una pareja deliciosa y con unas voces que uno dice, ¿tenor mexicano? Sí, tenor mexicano. En México tenemos unos tenorazos. Este Rolando Villazón es una maravilla y ya desde el 2005 hipnotizó a todos con esta puesta en escena. Pues maravillosa esta puesta en escena. De hecho, en aquella ocasión, cuando se retransmitió por televisión, el mismo Villazón hizo de comentarista, resumiendo antes de cada acto la trama siguiente, hablando perfecto alemán, con fino acento español y con el desparpajo de quien le viene de haber trabajado de payaso para niños antes de meterse de lleno en el mundo de la ópera. Rolando Villazón, un tenor maravilloso mexicano, por si usted no lo conoce, para que se acerque a la red y busque todo lo referente a su carrera. Es uno de los cantantes más fuertes, desinhibido y lleno de energía. Sí, del incauto que arruino corre, amaliado da voi. Buenas, adiós, señor. Pues el director de esta puesta en escena de Eckert comentaba que encontraba puntos en común entre esta pareja ficticia que son Alfredo y Violeta y los dos protagonistas reales, Ana Mitrievko como Violeta, que percibe el conflicto de ser codiciada por la sociedad como objeto, por su belleza, por su encanto, por su virtuosismo. Y Rolando Villazón, como el joven Alfredo, que se enamora perdidamente de la cortesana. E discopro d'ogni vostro avere or volete. Pues estos dos grandes cantantes, estas voces maravillosas, estaban viviendo por primera vez experiencias impactantes a las que se entregan sin recato. Bueno, es de notarse también esta voz impresionante que estamos escuchando del barítono estadounidense Thomas Hampson en el papel del padre de Alfredo, que se mostró, pues, todo mundo fascinado con este reparto. Para él, Netrebko es una diva por excelencia, nos decía. El mundo necesita divas, hay varias, pero con ella tenemos la suerte de que es virtuosa de verdad. Tutto troverò. ditemi, bella voi siete e giovine col tempo. Più non vedete, intendo né possedere, voi solo amor volevo. Sia pure, ma pues terminamos el programa con este maravilloso dueto de Lani Trieco y Tomás Sampson en el papel del padre, un barítono estadounidense. Y le invitamos a que se acerque a esta puesta en escena especial de la Traviata de Giuseppe Verdi, una puesta en escena memorable en Salzburgo en agosto del 2005. Busque en el internet a Lani Trieco y Rolando Villazón para que conozca esta ecléctica y maravillosa Traviata. Radio Universidad Veracruzana presentó